y es el de recuperar variedades autóctonas de frutales. Se está haciendo en, por ejemplo, en Valderejo, el Parque Natural de Valderejo, que muchos de ustedes conocerán, habrán conocido, habrán ido a pasear algún día por allí. Y hay un grupo de personas, de profesionales, que están, como digo, pues con ese novedoso e interesante proyecto de recuperar variedades autóctonas de frutales. Una de estas personas es el ingeniero técnico agrícola y director del proyecto Valderejo, Aurelio Robles Lomal, que tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Egunon, buenos Hola, buenos días. días, Egunon. Bueno, Aurelio, esto de recuperar las variedades, las semillas antiguas, o, bueno, hablando de antiguas, en fin, no tan antiguas, sino las que realmente incluso se conservan, pero que parece que tienen un serio riesgo de que desaparezcan, porque, sobre todo porque en el caserío, en algunos puntos, el relevo generacional, pues bueno, no sé si se va a producir en estos cambios tan radicales que la Producen. sociedad se producen, y por desgracia hay, pues en este caso, cadáveres en el camino que pueden ser precisamente las semillas, ¿no? Sí, nosotros básicamente nos ocupamos de recuperar todo ese patrimonio que antiguamente se cultivaba en los caseríos y que está en periodo de desaparición. Nos dedicamos un poquito a todo, a extensivos, a hortícolas y en este caso específico que de frutales de leñosas y es el que estamos desarrollando en Valderejo. Todas esas variedades, esos frutales que nuestros antepasados han ido recuperando generación tras generación, pues porque se aclimataban bien a zonas en concretas por clima o por suelo o resistencias a plagas o enfermedades o por sabores o por texturas, los gustos familiares al fin y al cabo, pues muchos de ellos han desaparecido, pero muchos aún se conservan y nuestra labor está en ello, en recuperar ese tipo de frutal antes de que se pierda. En Valderejo estáis realizando esta labor. Me imagino que aún, bueno, no sé si cuántos meses lleváis en este proyecto, cuánto tiempo. Sí, empezamos en el 2006. Este O sea que lleváis. proyecto empieza en el 2006, ya llevamos 2 añitos y la verdad es que estamos pues viendo que hay muchísima diversidad frutal y variedades de frutales muy interesantes. Evidentemente el proyecto surge como resultado de esa posible pérdida de semillas, de variedades. No solamente hablamos de frutales, que es a los que casi pues nos llama más la atención, pero que hay muchísimos otras variedades De vegetales. de vegetales. En este caso solamente nos dedicamos, estamos recuperando frutales antiguos. Este proyecto es solamente específico para frutales. Desde luego, la recuperación de todo semillas de hortícolas, digo, de extensivos, de hortícolas, variedades antiguas de huerta, de lechuga, pues también nos ocupamos, pero es parte de otro proyecto que de hecho se ha hecho ya por la zona de Llodio y la zona de Ayala se ha hecho en su momento una prospección y tenemos alguna calabaza autóctona de la zona de Santa Lucía y así, pero en este caso es más específico de frutales. En el caso de donde estáis ahora desarrollando este trabajo, en el Parque Natural de Valderejo, me imagino que os habéis encontrado con algunas variedades interesantes, porque yo recuerdo, pues en los caseríos, cuando era niño, incluso manzanas, pues hablando de manzanas exclusivamente, ¿no? La cantidad de variedades, aquellos olores tan Claro. característicos, las texturas, que ahora, bueno, pues algunas se encuentran, ¿no? Pero raro es, a no ser en alguna feria de caserío o de los baserritarras van a vender sus manzanas, todo eso prácticamente el gran público desconoce Exactamente. esos sabores, esas texturas y esos olores de las Esa manzanas. la mayoría de las variedades antiguas que los abuelos tenían, pues han desaparecido. Han desaparecido una gran parte. Aún así, aún se conservan bastantes y lo que habría que hacer es recuperarlas. Recuperar el árbol es importante. También es importante recuperar la cultura asociada a ese árbol, los usos, las costumbres que había asociado, pues yo que sé, algunos utilizaban la manzana pues para curar enfermedades o otro tipo de frutas. Esa cultura asociada al frutal nos parece muy interesante. Y otra parte importante, ahora sobre todo la gente cada día come, consume menos frutas. Y menos hortalizas. Y seguramente es porque no le saben a nada. Es decir, hoy te compras una manzana en una gran superficie y la verdad es que los sabores solamente cambia un poquito la imagen del fruto, pero por dentro la misma es una textura sosa, agua, harinosa, que no tiene sentido. Ese tipo de variedades tienen sabores, tienen texturas y tienen aromas perdidos, para algunos serían nuevos, para nuestros abuelos sería recuperar algo que ya conocían, pero para la mayoría de la gente son experiencias nuevas que teníamos que recuperar. Y seguramente de esta manera la gente joven comería y consumiría muchos más frutas y dejaría tantos yogures y tantos bollos y tanta historia de esta. Bueno, el trabajo surge precisamente, este proyecto surge, mejor dicho, por la necesidad de recuperar estos frutales, en este caso hablamos de frutas, de árboles frutales, y en este caso también de Valderejo, que nos ceñimos en principio a este lugar donde estáis haciendo el trabajo. Sí, es donde tenemos el trabajo desarrollando. ¿Cuántas especies habéis localizado? Pues mira, hemos localizado un montón de especies. Para ser una zona no muy frutera, como es el Parque Natural de Valderejo, digo para la gente que lo conozca, hemos localizado 18 especies de frutales. 18 especies son bastantes. Y hemos hecho prospección en 164 frutales. O sea, hemos levantado. Lo que hemos hecho primero, lo primero cuando hemos empezado el proyecto es ver exactamente qué variabilidad genética frutal había en el parque. Para eso hemos abierto unas fichas varietales. Ahora estamos multiplicando estos árboles en vivero, pues mediante injertos y estaquillas, y ahora vamos a analizar el ADN para ver si corresponden a variedades foráneas de fuera o si realmente son variedades autóctonas. En principio pensamos que la mayoría, más de un 90% de las variedades son variedades autóctonas. Ya sabéis que este parque está abandonado en los años 50-60, entonces durante ese tiempo nadie ha ido a meter ahí variedades de fuera, y en esos años es cuando se produjo la entrada de variedades de fuera, americanas e inglesas, con lo cual la mayoría de las frutales que encontramos ahí son variedades autóctonas y de mucho interés. Además de los manzanos, que es lo que más, yo recuerdo, ¿no? Incluso de sus olores o sus texturas y sus colores, y sobre todo que duraban mucho, por cierto, las frutas se conservaban en el caserío y meses y meses. Mira, nosotros hemos hecho una experiencia, hemos cogido una variedad que hay autóctona de allí, autóctona entre comillas porque todavía no hemos hecho la analítica de ADN, pero vamos, en principio todos los análisis que hemos hecho indican que es una variedad autóctona. La hemos cogido y la hemos conservado en un camarote, en el camarote exactamente de mi casa, que no reúne unas condiciones especialmente buenas para la conservación, y se cogió a finales de octubre y se ha conservado hasta primeros de mayo, algunas hasta mediados de mayo en perfectas condiciones. Cosa impensable en una variedad comercial de las que encontraríamos en cualquier superficie, ¿no? Desde luego. Los sabores, los olores, por ejemplo, quiero resaltar aquí, por ejemplo, los membrillos. Los membrillos que hay en Valderejo son excepcionales. Un olor, textura, tienen un sabor tan dulce que se pueden comer como una manzana, ¿eh? Tiene un sabor un poquito astringente, pero agradable al paladar, se pueden comer como manzana. Cosa impensable en cualquier membrillo que encuentres en alguna superficie, o sea, alguna gran superficie, ni nada de esto. Además son los que las amamas metían en los armarios para que las ropas... para que diesen olor. Sí, exactamente, sí, sí. Esos son. Pues en Valderejo se encuentran bastantes. Ajá. Bastantes, te quiero decir. Son bastantes, pero hemos encontrado unos 9 membrillos de este tipo que los estamos multiplicando para poder propagar y luego en un futuro divulgar entre la gente, incluso vender, y eso ya veríamos cómo lo gestionaríamos. Por cierto, Aurelio, que me imagino que entre tanto frutal, alguna especie curiosa o vamos, prácticamente desaparecida o que solo habéis encontrado ahí y además curiosa, seguro que aparecerá. Hemos encontrado unas cosas curiosas, por ejemplo, curiosa desde el punto de vista de que ya, por ejemplo, te voy a hablar del argaranzón, un fruto, técnicamente el nombre científico es el Ribes uva crispa. Allí le llaman arganzón, agranzón o ubines. Hemos encontrado un arbusto, antes era muy muy habitual en esa zona, todas las familias tenían uno o dos en sus huertas. Hoy solamente en 3.500 hectáreas que tiene el parque solamente hemos encontrado un ejemplar. Y son unos frutos un poquito de tipo baya, como la uva, un poquito más grande. En este caso el color es verde, pero puede ser amarillo o rojizo. Tiene un alto contenido en vitamina C y tiene características probadas que tiene características anticancerígenas, ¿no? Propiedades anticancerígenas. Con lo cual deberíamos o se debería de propagar este tipo de frutales, que encima no hace falta, no tienen enfermedades conocidas, se divulga muy bien, se propaga muy bien, cualquiera lo puede tener en casa, ¿no? Y luego también hemos encontrado una morera que es más propio de otras latitudes, de otras zonas, y una morera de aproximadamente unos 100 años de antigüedad, que se ha mantenido ahí durante 60 años sin cuidados de nadie y tiene una salud, desde luego, excepcional. Se ha mantenido ahí, pues así, ¿no? De esas maneras. Desde luego es sumamente interesante y sobre todo, conocer cuáles son los siguientes pasos a dar. Es decir, ahora estáis catalogando, incluso veo que hay especies en que están también con posibilidad de ya de ser casi replantadas, porque habéis sembrado semillas, me Eso es. imagino. Lo que hemos hecho es multiplicarlos, injertar y estaquillar. Ya estamos en un proceso de estaquillado e injertado avanzado. Ahora vamos a hacer la analítica de ADN. Y ya el siguiente paso es pasar estos frutales que decidamos que, o sea, que son autóctonos, ya a un banco de germoplasma. Un banco de germoplasma es una especie de huerto de salvaguarda de esos frutales, donde estén recogidos todas este tipo de variedades autóctonas, donde se puedan recoger y tengan un carácter, ese huerto de germoplasma tiene un carácter didáctico, donde la gente pueda ir a ver, pueda ver esos frutales, pueda comer frutos de esos frutales y ver qué sabores eran los de antes y qué texturas y qué tipo de frutos se consumían antes. Y hacer posible ampliar el área de cultivo, ¿eh? La gente nos podría pedir frutales en principio y poner en su casa, en vez de poner una Golden o una Starkin de estas americanas, pues poner una variedad autóctona. Desde luego que sí. Por cierto, alguien se preguntará, bueno, ¿tenéis la idea de ampliar ese trabajo al resto de Álava? En nuestra comarca, por ejemplo, la zona de Ayala, hay muchísimos pueblos, como sabes, algunos muy pequeños y perdidos. Y bueno, Sí. estoy seguro que tiene que haber por ahí Lo variedades. conozco porque yo soy de Llodio, entonces especialmente la zona de Cantábrica Alavesa, la zona de Llodio, bueno, toda la zona del Valle de Ayala, es una zona muy rica en especies frutales, especialmente en manzanos, manzano y peral, pero sobre todo manzano. Es una zona donde nos interesaría hacer una prospección y recuperación y conservación de este tipo de frutales por ser una zona que hay mucha variabilidad genética frutal por las condiciones climatológicas y de suelo que tienen. Y nos gustaría empezar sobre todo por esa zona, ¿eh? Igual tenemos que tomar la decisión. Yo soy miembro de la Red de Semillas y este proyecto lo hace la Red de Semillas de Euskadi. Queremos entrar en contacto con el Ayuntamiento de Llodio y plantearles un proyecto e iniciar un proyecto de recuperación de este tipo de frutales. Para eso se convocaría luego a la gente y informarles, sensibilizarles y crear y conseguir información para ir recuperando estos frutales. Sin duda, interesante porque esto aporta bueno, una riqueza desde luego impensable que desconocida para muchos. Es decir, Sí. muchos ahora mismo es que sí que sabemos bueno, pues escuchado que, por ejemplo, de manzanas existían 600, 700 o bueno, no sé cuántas cientos de variedades, pero desde luego prácticamente lo que se conoce hoy día, lo que tú comentabas antes, ¿no? La del supermercado que prácticamente no sabía nada. Exactamente, exactamente. Hay que recuperar ese tipo de patrimonio. Sí, es algo desconocido para la mayoría, pero todo el mundo se queja, ¿no? De que las frutas, pues, no saben a nada, no sé qué, ta, ta, ta. Al final, lo que hace falta es recuperar estos frutales de antiguos, ¿eh? Es un trabajo un poco, es difícil, es un trabajo costoso, muy técnico, pero los resultados son fabulosos. Y luego la gente cuando prueba ese tipo de frutas, desde luego, se quedan alucinados. Desde ¿Eh? luego Y que sobre sí. todo sensibilizar igual a la gente más joven, que esto le suena un poquito a trasnochado, ¿no? Porque realmente quien aprecia este tipo de frutales es la gente mayor que ha convivido con estos frutales, que aprovechaban todo, que hacían una agricultura de subsistencia, que todo les valía, ¿eh? Y hoy que estamos un poquito que tenemos de todo y a todas horas, pues la gente joven hay que sensibilizarla en ese sentido, ¿eh? Y además en el caso de los frutales o de las manzanas, prácticamente cada caserío tenía la suya, ¿no? Exactamente. Casi. ¿Por qué se han ido, o sea, por qué teníamos variedades autóctonas antes? Pues porque los frutales iban adaptando a las condiciones de suelo, de clima, a plagas, a enfermedades, pero también mucho a los gustos familiares. Cada caserío, cada zona conservaba los frutales que le gustaban, que tenían unas características organolépticas de sabor que le apetecían. Por eso, igual es mucho decir en cada caserío, pero sí por lo menos en cada zona climática o una zona tenían variedades autóctonas propias de cada zona. Por eso había antes tanta diversidad frutal. Antes, cuando venía una plaga o lo que sea, o una enfermedad, siempre se cogía fruto en casa, en un caserío, siempre. ¿Por qué? Porque había tanta diversidad genética, árboles de tantas características diferentes, que la enfermedad podía afectar igual a uno, pero el resto se quedaban sin soportaban la enfermedad. Y al año que viene igual afectaba al otro, pero otra vez lo mismo, el resto aguantaban perfectamente la enfermedad. Hoy no, hoy ponemos monocultivos, todo Golden o todo Starkin o toda la Granny Smith, viene una enfermedad y arrambla con todo, ¿no? Bueno, aún quedan caseríos. Aquí, por ejemplo, en Laudio, en Gardeagochi, hay unas manzanas estupendas que he tenido ocasión De probar y, desde luego, aún quedan. No sé por cuánto tiempo, pero, en fin, lo que tú dices, el asunto del relevo generacional, la gente joven, el ajetreo de vida que llevamos hoy, que no da tiempo prácticamente para nada, pues hace que muchas cosas se pierdan. Desde luego, en este caso, es invertir en conservar parte de nuestro patrimonio y de Es la nuestro identidad. patrimonio también cultural, ¿eh? Exacto. Es patrimonio, es que cuando hablamos de patrimonio parece que son patrimonio solamente son los edificios. No, tenemos un patrimonio genético y cultural también que tenemos que conservar, ¿eh? Y esto está en manos un poco de todos, pero sobre todo de las administraciones públicas, ¿eh? Que las que son las que realmente tienen que tomar cartas en el asunto. Desde luego que sí. Diputación, ayuntamientos. Bueno, esperamos esa culminación del proyecto Valderejo, o por lo menos que salga de ahí, del parque, al resto del territorio alavés, y que pronto tengamos noticias de que estáis trabajando, por ejemplo, en la zona cantábrica, que es nuestra comarca, donde pertenece Llodio, Ayala, Amurrio, que seguramente habrá interesantes historias para contar. Sí, cuando empecemos con este trabajo, a ver si tenemos oídos para este proyecto. Hablaremos y iremos a ese caserío de Gardeagochi. Estupendo. Aurelio Robles Loma, ingeniero técnico agrícola y director del proyecto Valderejo. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti. Y nada, que sea un éxito y que pronto tengamos noticias también de nuestra comarca. Muy bien, muchas gracias.